24/7, médicos especialistas y un tope de hasta 24 millones por accidente por beneficiario. Contrátalo o renuévalo hoy en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. ¡Ey, tú! No, no el que va manejando, el otro. Mientras te llevan, aprovecha ahora y compra tu swap Falabella, porque es así de fácil y rápido. Cómpralo desde 4.990 pesos en segurofalabella.com. Tu swap más rápido, más fácil. ¡Ah! Y para el conductor, que no se te olvide comprarlo cuando llegues a tu destino. Más información en segurofalabella.com. Un verdadero oasis de buenas canciones. 102.1 Oasis. Oasis FM. Vive hoy. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Oye, está ocurriendo la interpelación, está increíble, increíble. Oye, viste que salieron todos, porque como el coronavirus, están todos dando cuñas y no hay nadie ahora. Nadie pescó, está increíble. Juega en el estadio de Manchester United con Casillero del Diablo. Eres BTR, tienes HBO Premium. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. GTD y Telesur, cambiamos nuestra imagen. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:01 y 32 grados, Catalina Chuaqui, continuando acá con el tren programático. Sumamos al hombre más peludo de esta radio, al saber, Marcelo Comparini. Claro, bienvenido Marcelo Comparini. Muchas gracias. A nuestro locutorio. Muchas gracias, claro. Estos días de calor extremo yo los capeo bien. ¿Qué significa eso? Con los pelos. Ah, sí, me imagino que debe ser bravo para ti, aquello. Bueno, hay dos noticias que comentar. Ya comentamos algunas antes, pero las vamos a comentar de nuevo contigo para insistimos, tu afán. Insistimos. Claro, no, vayamos con los detalles de esta fase 2 que se activó luego de que fuera confirmado el primer paciente con coronavirus en nuestro país. Hoy día más temprano ya se había confirmado uno en Argentina. Podemos decir que se iba acercando Brasil, Argentina y ahora ya en Chile. Pucha, mi apuesta de que no llega a Chile falló. Perdiste la polla. Nunca, que íbamos a ser inmunes. Por un motivo misterioso y mágico. Por la cordillera. Por las barreras naturales. Mágico, mágico. La mosca de la fruta. Pero bueno, como les decía, se trata de un hombre de 33 años que está en el hospital de Talca. Él anduvo de viaje durante un mes en Singapur, Malasia, Indonesia, Maldivas y España. No, para acá, buscando, si no era coronavirus, otra enfermedad. Algún mosquito, no. Alguna cosa rara. Y él mosquito. Él llegó a nuestro país el 25 de febrero y el 26 de febrero, un día después de que él llegara, el protocolo que en el fondo hacía toda esta... seguimiento. Más que seguimiento, cuando llegaba al aeropuerto le hacen los test de la temperatura. Test de Cooper. Test cutáneo. Cutáneo. Test Ocafest. Hasta el 26 de febrero, el país de Singapur no estaba en la lista del protocolo de salud que se estaba aplicando en el aeropuerto. Entonces, cuando este hombre entró como si nada. Entró como si nada, como si viniera de cualquier otro país del mundo. Como Pedro por su casa. Como Pedro por su casa. Y por eso no se le realizó ningún tipo de test. Porque recordemos que se están haciendo también test rápidos que miden un virus que se llama adenovirus. Ah. Y que, pese a que no es propiamente tal el coronavirus, ese test rápido, que no sé si recuerdan que hace algunos días un paciente dio positivo con el test rápido, pero después con el test específico del coronavirus, que se demora más horas, salió negativo. La cosa es que este test rápido de adenovirus, si te sale positivo, puede que tengas coronavirus, pero si te sale negativo, estás salvado. A él no se le aplicó este test porque venía de un país que no estaba en el listado. Entonces, como dijo Maña, venía un avión lleno, 200 personas, 200 y tantas personas, que están ubicando no solo en el país, sino que además se fueron para otros países. Hacen combinación. Y ese vuelo llegó el 26. ¿Desde dónde? Desde Madrid. Sí, hizo escala en ya, España. Si llegaste el 26 desde Madrid. El 25, si llegaste el 25. Estaríamos. Desde Madrid. Está ahí, hasta aquí nomás llegaste, ¿ah? ¿Eh? Si tenéis más de 70 años, yo que tú, florcitas. Marcelo, florcitas. Puede haber familiares. No, Marcelo. Es humor. No, es una altura de miras. No alarmemos a la gente. Tiene una tasa de mortalidad muy baja, la hemos dicho muchas veces. Por ejemplo, en un hombre, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Mi familia está bien, nosotros estamos bien. Estamos bien, nos vamos a quedar tranquilos acá, nos vamos a poner la inyección. Todo debiera estar la colita que es mía, es mía, doctor. La colita es mía. Recordemos además que hoy día, en la mañana, el presidente Piñera, junto al ministro de Salud, Jaime Mañalich, habían dado una conferencia de prensa extensa explicando todo el protocolo, todos los pasos a seguir y todas las medidas que estaba tomando el gobierno ante la eventual llegada de coronavirus. Ante la inminente llegada de coronavirus que tuvo que aplicarse más temprano que tarde. Entonces, este paciente, el paciente cero en nuestro país, podríamos decir, está actualmente aislado en el hospital de Talca. Eso con el coronavirus, hay que seguir viendo cómo. Ahora hay toda una cuestión con el protocolo que es muy raro, porque en la mañana había hablado Mañalich con Piñera, hablando de, no, tenemos todo, muy tranquilo, no te preocupes, y van a mandar una delegación de médicos a China. A que se enfermen. Básicamente eso. Queremos venga gente con la enfermedad aprendida. Lo que dice Piñera es, van a ir estos héroes chilenos, que es como una delegación sin retorno, Armagedón, y dice, queremos que aprendan de los errores y los aciertos. Ojalá más aciertos que errores, porque si no... ¿Y cuántos mandan? No te vuelven. Es la pregunta de Mauricio Bustamante. No especificaron, no. Habló de una delegación que estaba compuesta de médicos. No, yo creo que era una médicos. Cantidad en la mañana, pero ahora en la tarde creo que son dos. Claro, tiene que dos haber sido misma cantidad de personas que quedan adentro de la sesión en el Congreso. Bueno, y ahora queda la especulación, es cuántos contagiados vamos a tener en los próximos días, porque obviamente un caso que no se sabía y puede haber estado con mucha gente que puede haberse contagiado. Y lo segundo es si va a pasar como en los otros países, donde hay eventos que se han suspendido, donde hay un montón de cosas protocolares que ya con el bicho metido acá adentro es otra vaina, mi vida. Claro, acá hay que hacer una pequeña diferenciación de cuando aumentan los casos en un país, puede ocurrir por dos razones distintas, ya sea que viene un paciente del exterior que se contagió afuera, en este caso como fue con este médico de 33 años que se contagió en Singapur aparentemente, y el contagio paciente a paciente, que ahí es cuando empieza la verdadera, no la verdadera preocupación, o sea, ya estamos por supuesto preocupados y tomando las medidas, pero ahí es ahí cuando... corremos en círculo. Esperemos no llegar a eso, pero cuando empieza el contagio paciente a paciente es cuando los protocolos y todas las alertas se aumentan. O sea, partimos con lo de no saludar a nadie, entonces. Listo, desde ahora ya no. Oye, se saluda. De sí, eso. Angela Merkel al tiro. Vamos con una canción. Esto es Honky Tonk Woman, Los Rolinga. ¿Te gusta esto, no? Me gusta el cencerro ese. Tic, tic. ¿Y había una sola persona tocando el cencerro? ¿O era el mismo el baterista? Uno sostiene el cencerro y el otro le pega. Gentle ballroom queen, if you miss. She tried to take me upstairs for a ride. She had to heave me right across her shoulder, 'cause I just can't seem to drink it off my mind. Bien, con esta canción dedicada a las mujeres, vamos a mostrar el tema femenino. No sé si tema femenino propiamente y no sé, tal. Y no sé si es positivo decirle a una mujer que es que es honky tonk. Yo sí, creo que no. Parece que no. No sé muy bien en qué se habrá inspirado Mick Jagger con esa canción. ¿Tú sabes que pero... al piano que es está afinado de una manera y que es un piano vertical que estaba en los bares? ¿Ya? Que era llamada el honky tonk. Ah, o sea, no se trata de mujeres esto. No, pero era como... Se aplica el honky tonk para muchas cosas, pero ese piano, honky tonk... El honky tonk. Entonces una mujer honky tonk sería una mujer tú vas ancha, ya, de pie. Claro, mira, eso puede ser. Cuando tú vas a cualquier bon tempi y colocas piano original y de repente te ves honky tonk, tiene un sonido característico más rimbombante tal vez. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Y ya, pero... volvamos a las noticias. Los voy a ayudar a salir de este bosque. No, pero estamos hablando de mujeres. Es el tema. Hablemos entonces de mujeres porque... Voy a buscarlo, ¿eh? Pese a que la noticia del día finalmente fue la confirmación del primer caso de coronavirus en nuestro país, durante esta tarde se ha estado realizando también la interpelación a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. Pero hace pocos minutos se tuvo que suspender la sesión que se estaba realizando en la Cámara de Diputados por gritos del público. Al parecer pilló medio desprevenido la seguridad un grupo de mujeres que estaba de público en esta interpelación y comenzaron a gritar la canción de las tesis, o al menos frases de la canción. No, en la parte del Estado opresor es un macho violador. Entre otras frases, entre otras consignas, le gritaron mentirosa a la ministra de la Mujer. Hay una canción que es mentirosa, sí. ¿No? Mentirosa. Oye, no, mentirosa no vuelvas más, nunca más. En la canción dice que a las country, o sea, perdón, en el campo norteamericano se le decía a las prostitutas que trabajaban en los bares honky tonk woman. Y el piano de bar es el honky tonk. Porque se entregaba a cualquiera. Claro, porque era cualquiera un piano, lo tocaba. Cualquiera lo podía tocar. Claro. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con la interpelación, porque Chile, ustedes pero saben Estados que Unidos sin cambió. Consentimiento, ni aunque sea un piano, muchachos. Exacto. Por favor. Entonces, como les contaba, la interpelación tuvo que ser suspendida unos minutos hasta recuperar el orden en la Cámara, y por lo que tengo entendido, todavía no ha podido seguir esta interpelación, entonces, que ya llevaba casi 2 horas. Ya, tema todavía. Mira, la verdad, seamos muy sinceros, yo creo que pocas personas están atentas a la interpelación con lo del coronavirus. Partieron más o menos a la misma hora y evidentemente la noticia del coronavirus se tomó la agenda, incluso uno ponía los canales de televisión, los informativos que están todo el rato mostrando, y los diputados salían de la sala para dar declaraciones sobre el coronavirus, que no sé cuántos sabían si estaban adentro de la interpelación, pero... Uno los veía en un canal amigo y salían a dar ese tipo de cosas. Ahora, cosa, bueno, la interpelación de la diputada Rojas tenía dos temas. Uno era el tema de la violación de derechos humanos a mujeres, graves violaciones de derechos humanos a mujeres desde el estallido social por parte de... Y la poca atención puesta por el gobierno. Claro. Y lo segundo era una cuestión de más largo plazo, de más largo tranco, que tenía que ver con que según ellos no había, según la oposición entendemos, ¿sí?, a los que llamaron a la interpelación, no ha habido un reforzamiento de las leyes para prevención del femicidio, más allá de la ley Gabriela, que es una ley que fue promovida por diputadas en el Congreso, no es una iniciativa ni del Ministerio ni del Ejecutivo. Entonces, como dice, usted ha hecho bastante poco por el tema del femicidio, por evitar esto. O cuéntanos, cuéntanos qué es lo que ha hecho. Qué es lo que va a hacer, ¿sí? Porque aquí no ha llegado proyectos de ley de ustedes. Y esa era la cuestión que más que... Mira, que tiene. Y justo se superó. Justo se superó. Estaba tan emocionante. Pero ya... Oye, es interesante. Igual, ¿no? Ya debiera volver la interpelación en algunos minutos, como le digo, cuando ya los temas de seguridad y de orden vuelvan a la Cámara. Pero yo por mientras les cuento sobre una de las noticias que ocurrió ayer y que por supuesto se han ido revelando más detalles, y tiene que ver con esta explosión e incendio en unas bodegas en Pudahuel. Oye, lo que yo me ha sorprendido es el negocio de las bodegas. Estaba viendo que la empresa tiene, ¿sabes?, son los dueños, la segunda y todo. Factura 7 millones de dólares al mes. 7 millones de dólares para que la gente guarde sus cosas. Yo tengo piezas, tengo varios, una pieza, o sea, un closet mío. Yo tengo bolsillo, puedo guardarle. Si ustedes quieren guardar cosas. Y en mi cartera ya tengo todo lo que... Yo a Manolito hoy día le guardé un par de billetes de 2 lucas y le cobré 2 lucas. Tres. Tres. De almacenamiento. Pero bueno, es impresionante el de Hablábamos ayer que había una bodega que era utilizada por carabineros en estas bodegas San Francisco. Seis lugares de almacenamiento fueron afectados. Uno de ellos que aparentemente guardaba sustancias peligrosas, que es lo que hablábamos ayer, que era una de las primeras... Explosiva, Mati. Es que al parecer el nombre era Explo Algo. ¿Se acuerdan que el nombre eran explosivos? Pero no era de explosivos, o al menos, según lo que está revelando la investigación... No contaban con permisos para explosivos. No contaban con su astucia. Eso es lo que dijo ayer Rosa Ollarse. Exactamente, Rosa Ollarse y el persecutor Eduardo Baeza ahí de la Fiscalía Metropolitana Occidente, que están llevando a cabo esta investigación. No es malo Fiscalía. Vamos a fiscolear. No, pero... ¿Una fisculita? No es malo. ¿Qué andas diciendo fiscoleando? No, porque conozco una como fiscolear, como ir a, no sé, tomarse unas piscolas por último. ¿Cómo andamos con la fisculita? O sea, cuando vais a la fiscalía a presentar un escrito, así andaba fiscoleando. Claro. Cuando te rechazan fisculita. El escrito, claro. Te están fiscoleando. Bueno, pero mira, es una equivocación, lo comete cualquiera. Así que no te preocupes, mira, nosotros no vamos a ser los que vamos a señalarlo. Sí, yo lo había pasado por alto, pero veo que ustedes no me la dejaron. ¿Sabes quién tiene la culpa de esto? ¿Quién? La Carleta. La Carleta dijo que a ti te tratamos como con guante blanco. Así que a ella se puso muy celosa. Mucho claro. Entonces, bueno. No, está muerta, sí. Vamos a hacer ley pareja. Oh, y ahora entra el guatón Jamiroquai con Insanidad Virtual. Escuchemos. Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and everything's changing for the worse. See, we have to give these pictures made up. Oye, ya tenemos las capitales del mundo, dicen acá. Talca, París y Londres ya estarían afectados por el coronavirus. Grandes. Oigan, bueno, chiquillos, en otros temas que finalmente no llegaron a los titulares por todo lo que ha pasado, finalmente, después de tantas reuniones y conversaciones, Renovación Nacional llegó a un consenso de... ¿Ustedes saben? O sea, ustedes saben que hay una facción del apruebo y una facción del rechazo al interior de Renovación Nacional. ¿Y cuál es el consenso? Al menos se pusieron de acuerdo en convención mixta o convención constituyente. ¿Y qué va a ser? Convención mixta, por supuesto. Mixta, ahí hombre y mujer, ellos no entendieron bien. Creen que era paridad esta cuestión, sí, ¿no? Lo mezclaron todo. Oye, no, pero hay gente que sigue pensando que comisión mixta tiene que ver con paridad y no, todavía no se ha votado la paridad. ¿Cómo hacer la forma de conseguir la paridad? Y bueno, como les contaba entonces, Mario Desbordes, que de alguna manera Mario Desbordes ha tomado un protagonismo estos últimos meses, podríamos decir con ser una facción más moderada al interior de Renovación Nacional. Y está no desbordada. No desbordada para nada. Y ahí él informó que la colectividad decidió respaldar esta opción por unanimidad. Así que no solo Renovación Nacional, sino todos los partidos de Chile Vamos, los cuatro partidos están bien de acuerdo y en verdad era de esperar, pero se pensó en algún minuto que quizás Renovación Nacional podía seguir dándoles libertad de acción a sus militantes también en cuanto a la... mixta o no. Claro, en la composición de la convención, pero finalmente no. Todo Chile Vamos llega a acuerdo y va a apoyar entonces convención mixta en caso de aprobarse... hombres y mujeres sería... ¡Otra vez! Oye, esa era paritaria. Ahora, en Cademy todo siempre se da más publicidad a las encuestas de en cuanto a apruebo o rechazo, pero en realidad en mixta o 100%... ¿Me vas a preguntar cuál es el porcentaje? Lo desconozco. Pero no lo dicen tanto, más allá de eso, pero no se comenta tanto ese ítem que llegado el momento va a ser importante, yo diría. Va a ser importante en este momento no recuerdo específicamente quién, pero un partido de la oposición la semana pasada justamente planteó eso, dijo, ya, está bien, todas las encuestas están indicando, bueno, las encuestas fallan, pero todo está indicando que se va a aprobar. El proceso constituyente. Ya debiéramos empezar a trabajar desde ahora mismo en todo lo demás. Y esto va a ser un proceso muy acelerado, sí, solo 2 años. La Carleta, por ejemplo, quiere participar en la convención. No. La Carleta quiere participar. Sí, quiere que la elijan. Sí. No, porque son mixtas. ¿Y ella? Por mira, eso. Ella no lo es. Ella no es mixta. Es solo mira, mujer. A tu... Claro, no cumple con los requisitos. No sé si estoy entendiendo bien. Pero... Oye, a tu pregunta, Marcelo, en la última CADEM, que ya sabemos que está bordeando más o menos el 60%, incluso en algunas encuestas ha bordeado el 70% el apruebo. Ha sido un día largo. Impresionante. Un día largo. Inventa nuevas palabras, ¡qué talento! Hay un empate técnico en convención mixta, convención constituyente, con un 45%. Ah, ya, pero está más peleado. Está más peleado. A diferencia del apruebo o el rechazo, que como les digo, en algunas encuestas lo ha acercado al 60%, siempre por el apruebo, y otras encuestas en un 70%. Yo ya, porque esa apuesta ya la hice, y no va a ser una cosa más. Una polla. Una polla de los porcentajes. Mira, hicimos polla con el coronavirus, haremos también polla. Sí, yo ya dije más o menos, va a ser... No, hoy día querían hacer cuál es el primer contagiado de la radio. Yo pondría paño frío en esto. Si no es cosa de hacer polla. Pero está interesante porque el todo lo recaudado puede ir a la persona. En ayuda. O a su familia, en caso que pase algo más grave. No, pero... No, claro, hablemos las cosas como son. El humor es negro cuando uno le toca, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, Westworld, Euphoria, Chernobyl, Game of Thrones y muchas series más llegan a tu televisión porque desde el 1 de marzo, si tienes D-Box BTR, todo HBO Premium estará incluido en tu pack. Disfrútalo como y cuando quieras en todas nuestras plataformas. Eres BTR, tienes HBO, eres mejor televisión. BTR, vívelo hoy. Prepárate para el invierno comprando tus Metro Bolsas con tu tarjeta de crédito BCI y obtén muchos beneficios para ti. 12 cuotas sin interés, acumulación del doble de puntos BCI y pesos Open Sky. Y además participas por 5 viajes a Mendoza para ver jugar a nuestra selección. BCI, seamos diferentes. Apuesto que cuando llegues a tu casa te vas a cambiar algo, los zapatos, zapatillas, sí, por ejemplo, sí, seguro. Sí. Cambiar nos hace bien. En GTD y Telsur también cambiaron para acompañarte con la mejor tecnología y el compromiso de siempre. GTD y Telsur, tecnología para simplificar tu vida. Vamos a la pausa. Gracias, Catachoaquia. Y ya volvemos, ¿eh?

No de la Nacha. Hay otro bicho. ¿Sí? Que no es de la Nacha. Y el que bicho es... de la noche. Es el bicho de la noche. Bicho, bicho de la noche. Ya, dime qué me tienes que contar. Es que apareció lo siguiente y yo te lo voy a deletrear. Dice: contestador telefónico de los abuelos. ¿Ya? ¿Es un nuevo invento? No, escucha. Contestador telefónico de los abuelos. Dice: hola, en este momento no estamos en casa, pero por favor, déjanos tu mensaje después de oír la señal y lo contestaremos a la mayor brevedad. ¿Esto es algo que ocurrió? Sí. Bip. Entonces dice: si eres uno de nuestros hijos, marca 1 y a continuación selecciona del 1 al 3 para saber cuál es el orden de llegada al mundo que tienes. 2. Si necesitas que nos quedemos con los niños, marca 2. Si quieres que te prestemos el auto, marca 3. Si quieres que te llevemos o planchemos la ropa, marca 4. Si quieres que los nietos duerman en nuestra casa, marca 5. Y ya. Así va. Yo creo que es una solución. ¿Y eso, maravillosa? ¿Dónde quién lo hizo eso? Unos abuelos. ¿Y lo tienen así funcionando? Claro, si quieres venir a comer aquí, marca 8. Si necesitas dinero, marca 9. Y si nos invitas a comer a nosotros, o a pasear, o al teatro, al shopping, llámanos directamente, te estamos escuchando. Pero nunca, mira, y marcando eso nunca llegas a los abuelos. No, porque yo creo que hicieron esto para, era un chiste. Era un chiste para que los hijos supieran. ¿Y de qué país? Esto tiene una pinta de ser norteamericano esta gente. Parece que son norteamericanos. Es el chiste de Wisconsin, especial. Claro, ahora puede ser una fake news, y, porque yo no encuentro ningún abuelo buena onda. ¿Y así? ¿Cómo? ¿Tú tenías abuelo buena? O sea, tú tuve. Nosotros hacíamos en el colegio. Vamos. Tócate un pianito para manipular, por favor. En el colegio hacíamos con unos amigos la broma de decirle. No, cuéntame, Marcelo. Ir a donde otro gallo y decirle: oye, anda donde García y dile: oye, así que tu abuela es buena para bailar. ¿Y por qué? No, dile no va. Entonces él dice: oye, así que tu abuela es buena para bailar. Y el gallo que estaba de acuerdo con nosotros decía: mi abuela murió ayer. Oh. Y el otro gallo decía: ¿qué? Es que ellos me dijeron. Jamás te hemos dicho. Era para ser los que. Jamás te hemos dicho. Sí, muy bueno. Era una trampa, sí. Una encerrona en el fondo. ¿Y ahora, tú tuviste malo abuelo? ¿O no tuviste abuelo? ¿Nunca los conociste? Tuve a mi abuelita Poli se llamaba. ¿Y te pescaba? Sí, caleta. ¿Y por qué entonces dices que no hay abuelo bueno? Pero no se quedaba con. Ella vivía con nosotros. Para. Ella se quedó con nosotros, yo no me podía quedar con ella. Y tú no puedes negar, porque lo sé, de que has usufructuado de tus suegros. Ah, sí. Ya, entonces su abuelo. Mi suegra, mi mamá. Han cuidado a los niños, han. Y entonces. Es verdad. Marcelo. ¿Viste que? ¿Y tú? Cuéntame, porque yo, con el látigo de la vergüenza y de la indiferencia, me has castigado. Me escondo. Pero a lo mejor tú tienes una mejor opción, no sé. No, los abuelos en mi casa también se han portado maravillosamente. ¿Divino? Bien con sus nietos. ¿Divino? Y mis abuelos, mi nonna, fantástica, mis abuelos también. Los abuelos de los papás de mi papá eran muy viejitos, entonces murieron cuando yo era muy chico. Ah. Y de hecho mi abuela murió antes que yo naciera, entonces no, nunca tuve esa relación. Ese es el problema. Pero con los papás de mi mamá, sí, ahí hubo una relación. Bueno, un mensaje a todos los abuelitos que nos escuchen, que son cuando muchos. Cuando digo una relación, no estoy hablando de eso. No, de cariño. Entonces, oye, tenemos una canción especialmente para los abuelitos, una canción antigua. Esto es Los Abuelitos de Genesis. Ya ellos son abuelitos. Pronto se cumple 75 años. Invisible Touch. Take it. Muy bien, ahí estaba entonces este toque invisible que a veces... Suena sospechoso igual, Marcelo, sospechoso, tener un toque invisible. Toque invisible. ¿Nunca te, ¿quién fue? ¿Nunca quisiste ser el hombre invisible? Ahora viene una nueva versión. Por el chiste de Superman... Por ejemplo. Ah, no. Por ejemplo. Es muy doloroso eso. No tengo... No, yo tenía la fijación del hombre de rayos X. Que, ¿eso quería hacer? Claro, que cuando niño veía que un tipo que se ponía mucha radiación y la primera cosa que veía es que veía a la gente sin ropa. Me pareció fascinante. Pero después la veía como esqueleto. Y después no, ya... Y cerraba los párpados y ya no podía dejar de ver. Y se saca los ojos al final del película. Perdona, el spoiler... Pero es una evolución de un personaje. Es lo que efectivamente pasó. Oye, en Estados Unidos anunció con bombo y platillo que está por aparecer algo que se comentaba hace mucho tiempo, la biografía autorizada, es decir, que el propio artista ha colaborado de Woody Allen. La intención, o sea, no la intención, el propósito, el no, objetivo. Y lo que la gente quiere saber es cuál va a ser lo que Woody Allen va a incluir respecto a todas las polémicas que ha tenido respecto a Mia Farrow, a su hijo, a... Bueno, porque recordemos que se casó finalmente con la hija adoptiva que tuvieron con Mia Farrow. Después... No, que Mia Farrow tuvo, ¿no? Él no era padre adoptivo de ella. Pero estaban casados ambos, entonces fue su hija adoptiva por algún tiempo. Antes de ser su señora, era su hija adoptiva. Porque estaban casados con Mia Farrow. Eso así que así lo ves tú. Evidentemente hubo aquí un traspaso de confianza. Bueno, el hecho es que además, no estoy disculpándolo, un hijo, lo ha acusado, un hijo de Mia Farrow también lo ha acusado de algún tipo de acoso, no sé, de abuso. Así que todo eso se espera que sea abordado de alguna forma. Él siempre ha dicho que es absolutamente inocente en este libro, que para quienes hemos admirado la obra de Woody Allen va a ser interesante de seguir. Oye, salió una... No, es que es muy fome esto. Mejor dale tú con otra porque iba a hablar de economía, fíjate. Ay, pero y qué de tontera. Twitter, pero de Twitter. Pero sigue con lo de los abuelitos y igual era bueno en la noticia. Mira qué manera de molestarme cuando uno encuentra cosas divertidas. Yo te voy a molestar, peludo. No te digo, ¿por qué burlaste de mí todo el rato? No, tengo una cuestión. Fue porque yo voy a transparentar esto. En algún momento en las comerciales, Marco dijo: tengo una noticia increíble. Dime si no la sobrevendiste. Por eso, pero era increíble. Es el error. No dije que era chistosa. Dije que era increíble. ¿Cómo unos abuelitos hacen eso? Dije yo. Me parece increíble que lo hagan. Pero no dije que increíble era igual a... ¡Ay, Dios mío, qué chistoso! No. O qué fascinante que es esta noticia. Es una noticia del porongo. De la poronga. Perdona, a lo mejor hay gente argentina escuchando en este momento que no le va a parecer simpático. Oye, así que perdóname. Vamos a otra canción que tuvo un pequeño problema computacional. Pero de nuevo, vámonos con la canción Humano de los Asesinos. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancers? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are No entiendo cuál es el dilema que tiene este gallo. ¿Somos humanos o somos bailarines? Bueno, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es una disquisición que la humanidad tiene. Puede ser desde humano y bailarín al mismo tiempo. En tiempos ancestrales. ¿Quieres humano o bailarín? Te preguntaba en los tiempos los bíblicos. Filósofos. Claro, Aristóteles ya comenzó con esto. Una noticia... Se lo pitaron por ser bailarín. Y no, tómate esta cicuta. ¿Qué? Baila. Y no humano, claro. El que baila pasa. Y de ahí le pasaron la cicuta. De ahí viene, o baila, pasa, o humano. Claro. ¿Eres humano? Baila. Sí, pasa. Oye, a propósito de alguien que bailó mucho durante mucha época y ahora está con problemas, Madonna nuevamente canceló un concierto. ¿Qué le pasó, coronavirus? Se cayó, ha estado muy enferma y hace un concierto, cancelado. Ha estado, le duele algo y ahora se cayó en plena presentación. 60 y tanto tiene ya, ¿no? En plena presentación estaba en París y se cayó y se pegó en el coxis. ¡No! Imagínate que lo que es a los... ¿Cuánto tienes? 65 años, 65 años por ahí. Te estás pegado el coxis, es un dolor inconmensurable. Lo peor es que como yo no tengo nada ahí, como no tengo trasero ni una cuestión, me pego directo. Es lo primero que aparece, claro. Hay colchonete ahí. Ya se acabó. A Madonna le pasó eso. Iba a tener que suspender entonces otro concierto más. Yo no sé cómo la gente sigue comprando entradas porque las posibilidades de que se cancele son altísimas. Ahora, esto es interesante. Muchos están ya optando por el streaming para ver películas, por sobre el cable, por satélite, etc. Y lo interesante del streaming es que se presentan un montón de alternativas. ¿Tú sabes cuánto tiempo en promedio pasa la gente vitrinando en el fondo antes de decidir qué es lo que hará? Pero esto es básicamente lo mismo que uno hacía antes, que pasaba la vuelta completa, el zapping, la vuelta al mundo. Claro, que da todos los 200. ¿Tú alguna vez diste la vuelta completa? Muchas veces. Muchas veces. Pero ahora tengo una cantidad enorme de canales que... Pero como ahora nadie ve cable, que te los regalan. Entonces te dan canales chinos. Y uno empieza y después te dan canales de audio. Bueno, ese dato no lo tengo. ¿Cuánto tiempo pasa la gente buscando, dando la vuelta al mundo en los canales de cable? Pero en el streaming la gente gasta en total, en el día, 7 minutos solo en decidir qué es lo que van a ver. Ahora, esto ahí es equivalente... ¡Oh, esta la vi! ¿Te tincas esto, gordo? Claro. Pero el tema es como en los videoclubes antiguos, que uno llegaba y empezaba a briguetear. ¿Qué había de nuevo? Yo, con los discos, para comprar un disco, lo que más gozaba, cuando tenía oportunidad de comprarme un disco. Uno. Juntaba plata dos meses y tenía un disco. Y era ver desde la A a la Z, que estaba ordenado alfabéticamente, todos los discos. Uno, entonces iba seleccionando. Pero esto lo trataste finalmente. Al final me quedaba con, no sé, 10 en la selección, la preselección. Y esos 10 elegía uno. Le dejaba el desorden al pobre gallo y después tenía que volver a meterlo. ¿Cuánto rato estaba ahí? Horas. Pero cuando veníais, ahí viene de nuevo. ¡Oh! Pero disfrutaba mucho un disco, el proceso. Y lo peor de todo es que llegabais a la casa porque no te dejaban escucharlo. Era un disco recién salido. Sí, llegabais a la casa, lo abríais, lo poníais y era malo. ¡Oh! Tenía el éxito. Había tenido un éxito y pensaste, todas deben ser igual. Y el resto eran todas como el Loli. Y ahí te quedáis con el cachito. Cachito, hay el disco que no sirve para nada y ahí te queda. ¿Cuántos discos te pasaba eso? O sea, te unías y un problema de selección. ¿Sabes qué pasa? En esa época había muy pocas posibilidades de escuchar los discos antes de... Claro. Llegaba el disco, sabía que venía una canción que era conocida, estaba sonando en la radio y el resto no tenía idea. Ya a veces pasa cuando uno es joven, pues después ya no. Estoy viendo tu información. No, porque ahora la gente puede escuchar en cualquier lado todas las canciones y sabe, van perfecto a lo que... Bueno, ya nadie compra, ¿no? Ahora, uno dice que el 20% de la gente que ve en pantalla ve de estas plataformas: Netflix, YouTube, Hulu, Amazon streaming. Y otro. 20% está en streaming. Y de ese 20%, el 30% ve Netflix, es el más poderoso de todos. Ya, y lo otro se reparte YouTube, entre... 21%. Hulu 12 y Amazon Prime 8, que acaba de llegar a China. Viene llegando hace poquito, está ahí entrando por los palos. Bueno, 7 minutos, la gente vitrine. Lo que estoy diciendo es que el vitrineo tiene su goce también. No es que estés perdiendo el tiempo, sino que... Y si veo esta, hoy está la vida. A mí, yo odio, y yo tengo complicaciones porque gente de mi familia, que no voy a nombrar, puede pasar horas vitrineando. ¿Solo en eso? Pero de libro o... De todo, ¿ah? O sea, todo es vitrineo, no hay una selección. Ah, no llega el tienda, momento. No, y vitrineo, pero no, es que no es que sea solo con disco. Anteojo. Una hora. Dos horas ahí. Y después, no me gustó ninguno. ¿Y tú parado al lado? No, yo busco sillones, Marcelo, me desespero. Pero puede ser una camisa o puede ser un pantalón, anteojo, un disco o libro. Es que es lo que te digo, disfrutan. Todo se vitrinea. Disfrutan esa búsqueda. Y yo no, yo digo. Al hueso. ¿Cuál es? Voy a comprar Erwin and Fire. Listo. Voy, ¿tienen Erwin and Fire? No. Hasta luego, me voy. Bueno, vitrineé aquí los discos. No. No, señor. Vuelvo. No, yo me voy. Solo lo hacía con los discos. En realidad, con todas las otras cosas son. Quiero pantalones, llego. ¿Tiene pantalones de qué porte? De estos les vamos. ¿Y te probáis los zapatos? No, no me los probó. Me dicen, ¿se lo quiere probar? No, nica. Me voy a meter esa cuestión de con unas cortinitas a mí. Pero, ¿y los zapatos? ¿Te probáis zapatos? No, pero como, si los pies ya está. Ya es lo que es el pie. Ya, pero, ya no es de otro porte. Y ahí yo también me he pasado como tus discos. Descubrí que las hormas a cierta edad son muy distintas. ¿Un pie del otro? Hay gente que tiene un pie de bailarín, perfecto, y le caben unas cuestiones así como una zapatilla o zapato. Entonces, como flauta. ¿Del izquierdo y el derecho cambian? No, que. Porque yo conozco un gallo que se compra una, por ejemplo, un zapato es 42 y el otro 43. Y tiene que comprarse dos pares de zapatos. Pues tiene un pie distinto al otro. Es como un testículo distinto al otro. Bueno, él le pasa lo mismo. Ah. Bueno, pero eso es normal, uno más abajo. ¿No soy yo? No, pero yo no me compro eso. ¿Te lo dije yo a ti? Sí. Bueno, no, espérate, pero es que yo cuando me voy a comprar zapatos, tú sabes, yo calzo 48. Entonces cuando uno llega y es difícil conseguir. A la casa del payaso. A la casa del payaso. Y saludan. ¡Hola! Y yo, bueno, me hago el Gil. Hola, ¿cómo estás? ¡Viene por su zapato! Y yo, claro, sí. Ya, pero te los pruebas siempre. Y me pruebo porque la horma, hay unos zapatos tipo flauta, que puede ser talla 48, pero flauta. El ancho es tu problema. Sí, Marcelo. No solo el largo. A mí, en mi caso, y no quiero ser juvenil en esto, ¿eh? No quiero ser juvenil. Es la horma. Es verdad, entonces, que para tu salida romántica, tú llevas el calzador. Sí. El calzador, sí. Y la gente dice, ¿por qué un calzador es necesario? Sí. Pues olvídate, me he hecho un frasco de talco tratando de ponerme los zapatos. No, sí. Es duro aquello, pero ¿quién es uno también para criticar, por Marcelo? Así. Oye, serán los zapatos. Un dato para la gente que todos los viernes, en forma ya habitual, va a la Plaza Baquedano, Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, como quieran. O Colonia Dignidad, le dicen algunos. Este viernes 6 de marzo, en uno de los balcones que da la plaza, se van a presentar Nano Stern e Iyapu, por separado. Yo Nano Stern lo veo perfecto, que puede estar en un balcón. Pero los Iyapu son muchos. Los balcones son chicos. ¿Se hacen aquí? La pura chasca no cabe en el balcón. Y le dirían de viaje, ¿qué hacen aquí? Claro, porque no caben. Pues. No, no. Pues. Claro. El chiste está... pero puede ser cada uno en un balcón, tal vez. ¿Cuántos son? ¿Cuatro, cinco? Pero es el mismo donde habló Roxana Miranda, que es como un piso como ocho. En un balcón. Que da como que a da, la Alameda. Da la no, esta da a la plaza. Ah. Puede ser en los Turri, pero tiene unos balcones de nada eso. No, son de unos balcones. O puede ser el balcón donde siempre está. Siempre te decía el Turri, balcón de mierda. Siempre te decían. Más chico que el balcón del Turri. Siempre te decían eso. El balcón donde está la cámara, esa permanente, la sala. La sala de artistas de Chile. No sé, ¿qué eran de? No, la galería Cima. Cima. Sí. Bueno, pues la galería Cima. Encima. Ah, por eso era. O en la Cima. Mira. No tenía idea que era así, pero bueno, me parece fascinante que así haya sido. Oye, saludos para ellos. Ya viene después de esta conversación, sin ton ni son, la cultura. La cultura, nos hemos ganado un fondo, tenemos que cumplir a cabalidad, si no las patas no llegan. Nos cierran, nos quitan la frecuencia. Oye, va a hablar de libros de nuevo. Ahora, nadie lee aquí. ¿Recibirás un bono de desempeño? ¿Has pensado invertirlo en tu futuro? Te lo pregunto, ya que al invertirlo en APB, en Principal, accedes a beneficios tributarios que rentabilizan tu bono y te permiten mejorar tu futuro. Si te gustó el dato, en principal.cl puedes encontrar más información e invertir 100% online. Prepárate para el invierno comprando tus metrobolsas con tus tarjetas de crédito PCI y obtén muchos beneficios para ti. 12 cuotas sin interés, acumulación de doble de puntos BCI y pesos Open Sky, y además participar por 5 viajes a Mendoza para ver jugar a nuestra selección. Mira, BCI, seamos diferentes. En Cuprum sabemos que para tomar buenas decisiones necesitas la mejor asesoría. Te invitamos entonces a conectarte con tu futuro a través de la nueva app de Cuprum y juntos mejorar tu pensión. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Descárgala en Play Store o Google Play. Ahora suspenden las clases desde el miércoles en la comuna de San Javier.

Libro Albedrío. Es así. 7 de la tarde. Libertad para traer acá libros y nosotros nos sometemos a esto. Por supuesto. El que sabe llegó, pues. Muy oye, el que lee pasa. La gente ya está participando para ganarse el libro que hoy día nos trae. Es uno nomás, ¿no? Es uno nomás en esta qué ocasión. Qué pena, habíamos pensado que era. Estaba mal acostumbrada, la gente ya sí. Había ganado sí, varios. Dos. No, pero estamos en marzo, pues. Lógico, hay que apretarse un poco, porque no puede ser así. Va a desaparecer el país. Jauja que... todo el rato. Hoy se suspendió en Gualañé y en otro lugar ahí cerca de Talca las clases. No entiendo por qué en esos precisos lugares. Porque ahí es donde se movía el doctor es de esa zona. Sí, pues. Y a todos los pacientes pensaban que quedaron sanos. Y no. Bueno, nos salvamos. Todo lo contrario. ¡Volvieron! Gracias, doctor. ¡Volvieron! Oye. Bueno, ¿cómo se llama el libro? Pero espérate, Epo, porque ese libro es el del concurso. Ah, yo. Es el del premio que se llama el que participando en @OasisFMChile en Twitter y con el hashtag Esto tampoco es Plaza Italia podrán ganar Sara. De Maivo Suárez, que es una novela publicada hace poquito por la editorial Kinberg. ¿De una tienda, hombre? No, es que es con ese. Sara. Ah, es con ese. Perfecto. Sara Home. Mi suegra se llama Sara. ¿En serio? Sí. Pero este libro es más o menos conocido. Cuéntanos. Sí, no, mira, ya te cuento entonces del libro, el tiro, el regalo, porque lo voy a dejar para el final, pero bueno, ya. No, para Sara que la gente Smile se motive y participe. Y participe. Maivo Suárez es una autora. ¿Chilena? Chilena. Que arma una carrera literaria ganando muchísimos concursos de cuentos. Es muy, muy buena cuentista. Publicó un libro de cuentos autoeditado. No cuentera, que no es lo mismo. No es lo mismo. Y esta es su primera novela, publicada en la editorial Kinberg, que es una editorial muy bonita, muy así como boutique. ¿Ah? ¿Como Kinberg sorpresa? Como Kinder sorpresa. Cada libro es una sorpresa. Ah, ya, pero es muy cuidada. Claro, muy cuidada. Y ya. Ha publicado, no sé, publicó un libro que se llama Umami, que fue como un gran descubrimiento. Después publicó un libro de María José Navia que se llama Kintsui. También que el Kintsui es la cuestión japonesa de cuando algo se quiebra y tú lo reparas. Y quedan como las huellas del jarrón que se rompió. Y lo embellece, ¿cachai? Eso significa. Aprovechan el claro. Eso para hacerle ya un. Eso significa Kintsui. Ese libro de María José Navia se llama así. Y esta novela, que se llama Sara, de Maivo Suárez, es una novela bien especial porque la protagonista, Sara, es una mujer de 63 años, recientemente jubilada después de trabajar 40 años en una empresa. La novela parte con su hija. Dejando la casa, ya la hija enfermera tiene como 40 años, síndrome de Peter Pan, y se va tarde la casa, y ella está por primera vez sola, y tiene un poquito de luca en el banco, porque le dieron algo de la empresa, entonces, y está sola, y ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Cachai? Entonces la novela empieza a desarrollar este personaje femenino, que es muy poco usual en la literatura, y que yo no había leído, o sea, uno ha leído libros donde hay personas mayores protagonistas, pero no había leído uno con este como profundidad más psicológica del personaje. Muy entretenido, muy interesante. Sara, una mujer mayor que empieza a tener estos conflictos. ¿Mayor de qué edad? 60 y tantos, 63, 64. Está pasando la película Gloria, que es por ejemplo. Pero Gloria era menor, ¿o no? No era tan claro. Pero cincuentona. Cincuentona. Y acá la gracia que tiene es que una mujer que se enfrenta... Bueno, la hija deja el departamento familiar para irse a vivir con su pareja, que es mujer. Ella es una lesbiana, entonces para ella también hay un conflicto ya, como generacional con eso. Se mete como a hacer una inversión, y la inversión resulta ser una cuestión media rara. Entonces es un libro que es bien interesante. ¿Despierta emociones? Oye, y sí, me llama la atención la portada, que es una puerta abierta con una persona como que media desmayada, ¿no? Está desmayada. Sí. Pero eso no es adelantar el final. No. Al final muere. El asesino es el mayordomo. Ah, es una puerta que dirige hasta la última página. El final del libro. Qué lindo, ¿eh? Bueno. Es muy bonito, ¿no? Ya, pero bueno, es una buena novela. Una muy buena novela. Alguien se va a llevar ese libro. Autora chilena. Debutante con esta novela y que es muy interesante, que ha ganado muchos premios Maivo Suárez, así que un muy buen libro para empezar marzo. Es divertida la gente, como las justificaciones para ganarse el libro. Yo quiero ganar. Esa es la otra. Otro que ponen, yo quiero ganar, porfa. Otro pone, necesito ganar este libro. Hay una cosa como de corazón. Creo que tenés que gastarse un poco más. Por favor, un poco más de explicaciones. Más explicaciones. ¿Por qué esta canción? @OasisFMChile, ¿por qué? Oye, antes de ir a una tarjeta de crédito, eso siempre es muy importante. Sí, banco. Sobre todo por el tema de la. Y la clave de atrás. Y la clave de atrás. Sí. Sí. Esos tienen doble oportunidad de ganar. Sí. Oye, antes de ir a una canción. Antes. Anticipa un poco de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de literatura. Vamos a hablar de mujeres. Mujeres. Porque en marzo, es mes feminista. Ah, ya sabemos eso. Marzo, el domingo. Son grandes estrellas. Vamos a hablar de cuatro. Lo que pasa es que son tres autoras chilenas, mujeres, y una extranjera que hoy día habría estado. Hoy día es aniversario de su muerte. Entonces son cuatro mujeres que te voy a hablar. Perfecto. ¿Y escuchamos una canción femenina? Burning Love. No, Elvis. Con 9 minutos y la temperatura sube, ¿eh? Con la cultura. Estamos regalando. Qué malo el gancho. Oye, ¿eh? el tipo que en España parece, o en México, tiene el Twitter de coronavirus, nos saludó y puso: ¡Hola, mi Chile, huevón! Confirma el primer caso de coronavirus en Chile y el tiro de gallo nos saludó. Qué orgullo. Qué bonito, orgullo. ¿No? Oye, ahora somos parte del mundo. No, lo peor es que apareció primero en Argentina y ya habían críticas. ¡Ah, mira, Cristina! ¡Ah, llegó a Chile! Entonces, como que no pudimos gozar la sensación. Bueno, pero vamos con tu libro. Estamos regalando Oasis en @OasisFM Chile. Un libro que se llama Sara. Sara, una sí. Novela, ¿no? Una novela. Oye, pero vamos a hablar de autoras. Sí, como marzo, les decía yo antes, marzo es mes femenino, mes de la mujer, el domingo 8 de marzo la marcha y todo eso, el Día Internacional de la Mujer. Dije, hoy voy a llevarles a mis amigos de Oasis, de Esto Tampoco Es Italia, mujeres escritoras. Y justo además hoy día se cumple el año 96, falleció Marguerite Duras. Marguerite Duras. El amante, Hiroshima Mon Amour. Perfecto. Por ejemplo, libros como ese. Hay una película buena sobre su día. Sí, hay una película muy famosa. Y ella es una mujer. Y sabéis que son autoras que, por la experiencia de vida que tuvieron, uh-huh. sus textos eran desafiantes por, o sea, esta novela El Amante se trata de una chica de 15 años que tiene un amante chino de 21, pues ella nació en Indochina, además, Marguerite Duras. Era muy sexy. Sí, po. Pero es que eso es, pues, entonces era una mujer que escribía novelas sexy y que había deseo y sexo y qué sé yo, y eso era escandalizado. Ya, era muy escandalizado. Claro, pues, imagínate la protagonista, esta adolescente, escandaliza. Pues. No, la meten presa actualmente. Claro, pues. ¿Cachai? Entonces, desde ese punto de vista, son autoras que fueron abriendo camino. Y Marguerite Duras, además, bueno, fue muy prolífica, escribió mucho, trabajó en cine, como el guión, por ejemplo, Hiroshima Mon Amour, en Francia, es muy respetada, muy querida. Y hoy día se cumple un año más de su fallecimiento. Ya murió el 3 de marzo del 96, de 81 años. Así que, ¿cuántos son? Casi 30. Un montón. Oye, varios. En varios años. Aparte del amante, ¿qué otras cosas se puede destacar? De Amante. Perfecto. De Marguerite Duras. A ver, Marguerite Duras. Hay una amplia oferta en sí. Sí, tiene montones de. Ella escribió mucho, tiene muchos libros. Y ahora no somos capaces de reproducir, pero escribió varios. Está El Regreso del Amante. No, el Amante Ataca de Nuevo. El Amante 3. El amante, esta vez es personal. Claro. ella tiene muchos libros que son. El Amante es una novelita cortita, así, son poquitas páginas, 100, 120 páginas, y que retrata esta historia de este adolescente con este indochino. Tiene otra que también se llama La Vida Tranquila, que también es una novela, también se encuentra. Tiene libros con crónica. No, sí, hay harto de ella en el mercado. Se encuentran hartos libros de ella. ¿Qué otra autora? ¿La Memoria de Adriano? Esa es la Marguerite Yourcenar. Ay, ¿cuál te dices tú? Marguerite Duras. ¿Duras? Sí. ¿Cómo Duras se escribe? Como Duras. Como de Ready. Duracell. Porque aquí nos están diciendo, nos están mandando autores equivocados en la gente. No deberías regalar el libro a ellos. ¿Sabes? No, elimínalo, bloqueado. A los que contestan claro. Mal. Bloqueado. Se eliminan. Sí, bloqueado. Oye, El dolor, el amante, eso, el amante 2, el amante 3, el amante de la China del Norte, el amante de la China del Norte, sí. La vida tranquila del amante, el amante inglesa, etcétera. La cual más. Era bien marcado. Era bien fogosa, ¿eh? Bien fogosa. Oye, y de autoras, compensando de nuevo en marzo feminista, traje tres autoras femeninas chilenas. A ver, chilenas, para hablar. Fascinante. Para mí así como en mi grandes lectura, estas tres son para mí. Las que mandan. Me encantan. Una, voy a partir así como por la edad en que las leí. Una es Marcela Paz. A mí Papelucho me trastornó, lo leí de cabro chico, me encantó. ¿Y leíste toda la colección? Toda la colección. Lo sigo leyendo de repente. De repente la pesco uno y lo leí así. Ya, pero no llegué a tanto. Te lo juro, son cortitos. Te lo después tomas el papel lustre, te haces una cosita, la plasticina, la otra. Punta Roma, la tijera, papel lustre. Con razón me regalaste esa cuestión para poner lápices de paro helado. Sí, ¿de dónde vendrá esto? Ese cuadro tan bonito que hice con tallarines, con fideos. No, yo estoy contigo. También Papelucho me encantó. Es muy, muy interesante. Hay una reseña de Fuguet que dice que si uno lee los 12 Papeluchos así como una saga, hay un reflejo ahí de una familia chilena, de un Chile, porque hay una mamá que toma pastillas para dormir, está la nana, la Domitila, la famosa, Domitila. Está la hermana Ji, que es como media traviesa, y el hermano que hace caca con ella, el hippie, el Javier, el hermano mayor, hippie. Que se mete en los milicos, que después este hippie. ¿Te acordáis? Sí. Que tiene como varias, se mete al servicio militar. Entonces, a mí la verdad es que me gusta mucho y creo que... Es como nuestra Mafalda, es como... Sí, tiene una cuestión... Se sigue leyendo en los colegios, lo siguen pidiendo, pero para mí fue una lectura placentera. Lo empecé a leer así como... Y Marcela Paz, que se llamaba Esther Uneus, ¿hizo otra obra o esto? Sí, pues escribió otro libro. Hace poco se publicaron dos Papeluchos que estaban inéditos. ¿En serio? Sí, Papelucho, Romelio y el Castillo Embrujado, una cosa así. Hay uno de Papelucho que se separan los papás, po, y que ya no lo quiso publicar en vida. Como se llama Papelucho y el Estallido Social. Hay uno que se llama Mis Cartas. Hay uno que es como un spin-off. Lucho. Que se llama Mis Cartas a Papelucho. Que es de una personaje, de una compañera de curso que le escribe cartas a Papelucho. ¿Cuál es tu favorito? ¿A mí? Sí. Oye, qué nerd esta conversación. Yo me reí mucho. A mí el marciano. El Papelucho Marciano es muy entretenido. Pero yo me reí mucho. Papelucho y mi hermana Jimena, reí muchísimo. Bueno. Muchísimo. Y me gustó Papelucho mucho Papelucho actor Perdido. Porno, Perdido, bueno, también. Bueno. Papelucho, sí, sí, Perdido. Sí. Papelucho Primera Línea, una novela policial. pero hay uno que es Papelucho. ¿Tú sabes que era Monseñor Cox? El dibujo. El dibujo se basó ahí. Sí, el Papelucho historiador es interesante también. Porque uno aprendía. Sí. O sea, es que hay extranjeros más grandes. Extranjeros más grandes que me refiero a adultos, me refiero a adultos, no niños, que de repente han ido a la librería a comprarlo, así como una manera un poco entender, entretenida de empezar a leer historia de Chile. Qué buena. Ya, está, entonces Marcela Paz. Esa es la primera, Marcela Paz. Luego en el colegio me tocó leer, como a mucho, el cuento El Árbol de María Luisa Bombal. Bombal, ya. Y a mí María Luisa Bombal también me trastornó. La Última Niebla y La Mortajada especialmente. Esa es la que hacen leer siempre, ¿no? La Última Niebla. Es que vienen juntas, porque son dos novelas más o menos cortas. Y de hecho las están editadas juntas, La Última Niebla. Fíjate que no me marcó, pero estoy seguro que leí todo eso. Uh-huh. Y no me marcó tanto, ¿no? A mí me encantó. Es que además yo encontré muy original, que es como el gran acierto que tiene, en La Mortajada lo está narrando una muerta. O sea, de eso se trata el libro, es La Amortajada. ¡Ah, entonces era bueno! Eso era. ¡Ay, no caché! Era la A, terror. En la pregunta, era la respuesta A. Tuviste mala esa en la. Tuviste mala la. Es toda muerta. La Amortajada. Y es una. Y también tiene lo mismo que hablábamos un poquito de Marguerite Duras. Era una mujer que era muy intensa. Era amiga de Borges, se fue a Argentina y le pegó un balazo a un amante que tuvo una pareja. En el Hotel Crillon. El famoso, claro, el Hotel Crillon. Entonces, son mujeres que iban más allá de la creación artística, eran muy intensas en la vida, en años donde eso era mal visto. Claro, estaban adelantadas. Entonces, para mí, la María Luisa Bombal, leerla fue una gracia. La Última Niebla también, por una mujer, una esposa que está aburrida en su matrimonio y tiene un amante que no sabemos si es verdad, si es mentira, estaba un poco en la duda, si es una creación de su mente o no, pero también te habla como de un deseo y de un anhelo que era mal visto. Y desde ese punto de vista a mí me... Ya, entonces está Marcela Paz, María Luisa Bombal. Y la última, que me la guardo para el final, que es Marta Brunet. Ya, también. Marta Brunet, Premio Nacional de 1961. Dos novelas que a mí me encantaron, María Nadie y Montaña Adentro. María Nadie, que es esta historia de un pueblo donde llega el tren y empieza a llegar gente. Entonces empieza como a volverse a ocurrir cosas. Claro, empieza a ser más vivo el pueblo. Y ahí hay un hombre que termina medio enamorándose de una mujer que es María, la protagonista, bueno, o el nombre del libro, y también tiene esto de que son mujeres con anhelos, con vocaciones, con ganas de hacer cosas, muy lejana a la imagen de esta cuestión muy maternal y muy comedida y muy estructurada, femenina, que era lo usual antes, y que hoy día estas mujeres adelantadas ya lo estaban desafiando a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX. Entonces, Marta Brunet, otra lectura que, de hecho, cuando ella empezó a publicar, uno de los grandes piropos que le tiraron a Lon, Hernández Arrieta, que era un famoso crítico, fue que escribía como hombre. Cuando yo la leí pensé que estaba leyendo un hombre, no se nota que es mujer. Qué políticamente correcto decirlo ahora. Esa fue la crítica. Y de un cura. Entre comillas, así de buena era. Yeah. ¿Cachayo, no? Como, oye, no me di cuenta que estaba leyendo a una mujer porque está a una alejada. Una mujercita. Claro, porque está alejada de esta cuestión sensiblera y dulzona de las mujeres. Ese era como el argumento. Es una mujer con una prosa interesante, qué sé yo. Y ella y Marta Brunet tiene una gracia que es también precursora o sea, como escribía del campo chileno, del criollismo, es precursora de autores como Manuel Rojas, por ejemplo, que para mí es así como también. El ídolo, también. Sí, me encanta Manuel Rojas. Bueno, también, desde ahí. Y como autor. No simplemente. Solo... Ahora, trajiste tres autoras clásicas. Sí. Tal vez podemos hacer ejercicio. No, modernas. Tres, mujeres modernas en otro momento. Lo bueno es que hay tanta. Yo creo que la mejor literatura hoy día, no solo en Chile, sino que quizás en Latinoamérica, se está escribiendo por mujeres. Que escriben como hombres. Que son, claro. O sea, por ejemplo, para mí, la Alejandra Costamaña, la Nona Fernández, son dos autoras extraordinarias. Los libros de ella a mí me encantan. La Dimensión Desconocida, la Nona Fernández, por ejemplo, se lo recomiendo mucho. El Sentido del Tacto de la Alejandra Costamaña, que fue finalista del premio Herralde de Anagrama, es tremenda novela. Muy bonita, se las recomiendo también. Y ahí son autoras más contemporáneas, más actuales. ¿Vamos a una canción? Vamos a una canción. Esto es Todos los días pueden ser Sundays. Y es un helado. Es el helado. Y todos los días puedes comer Sundays. Back to the bench.